Bueno, pues estamos hoy con José Manuel Delicado y estamos viernes 21 de noviembre y vamos a tener una super conversación hoy con un experto en lo que llamamos NVDA, ¿verdad? Se pronuncia así, NVDA. Así es. Perfecto. Pues cuéntanos, José Manuel, primero, ¿quién eres y qué relación tienes tú con la comunidad hispanohablante del lector de pantalla NVDA? Bueno, pues mira, es una historia bastante larga. Yo soy ciego de nacimiento, por completo, no veo nada. Entonces, siempre me ha gustado la informática, desde bien pequeñito. Los ordenadores me han gustado mucho. Entonces, decidí irme por la informática, por carreras de informática. Me metí a hacer, una vez que terminé el bachillerato, ingeniería del software. Y a partir de ese momento comencé a darme cuenta de que, bueno, ya había lectores de pantalla en la época en la que yo estudiaba en la universidad, pero yo veía que, claro, que yo lo tenía gratis gracias a las ayudas que se daban aquí, pero que era algo carísimo y me lo cobraban por el hecho de poder acceder a la pantalla del ordenador, poder ver la pantalla. Y yo decía, esto es injusto, hay que buscar algo. Y di con ellos, di con NVDA. Empecé a probarlo, empecé a usarlo, en un momento dado lo instalé y más adelante, según fue pasando el tiempo, mientras estudiaba el máster en ingeniería informática y poco después de haber dejado un pequeño proyecto empresarial que tenía, pues dije, voy a aprovechar los conocimientos que he adquirido para ver si puedo mejorar la comunidad que ya hay. Había una pequeña comunidad en español que, bueno, tenía muy poca gente, tenía que madurar muchísimo todavía y dije, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Y reuní un grupo de gente que quería lo mismo y empezamos con el proyecto y hasta hoy. De eso ya han pasado más de 7 años. Caray, pues sí, ya son unos cuantos. ¿Nos puedes contar, para quienes no tenemos ni idea de qué es esto del NVDA, qué hace exactamente esto? Mira, NVDA es un lector de pantalla. Entonces, la función que tiene un lector de pantalla es la de leer en voz alta utilizando una síntesis de voz o un dispositivo braille o una combinación de ambos, también puede ir acompañada de sonidos. Con eso nos describe la pantalla del ordenador o del dispositivo que tengamos. En el caso de NVDA es solo Windows, pero otros lectores de pantalla están para iPhone, para sistemas Android, para televisores, para un montón de dispositivos tecnológicos que se pueden considerar inteligentes o que tienen dentro un sistema operativo complejo, ¿vale? Lo que caracteriza a NVDA frente a otros lectores de pantalla para Windows, que hay unos cuantos, es que NVDA es libre, es gratuito y es de código abierto. Y eso garantiza un acceso a la tecnología para todos, independientemente de su condición económica y de su poder adquisitivo. Simplemente entran, descargan NVDA, lo instalan, empieza a hablar desde el principio y lo usan. Y ya, de repente, gracias a eso, tienen acceso al ordenador. Wow, ¡qué increíble! ¿Nos puedes contar quién inventa y cuándo se inventa este lector de pantalla de código abierto? Sí, este lector de pantalla aparece por primera vez en el 2006 en Australia. Lo inventaron dos chicos que, si no recuerdo mal, estudiaban música, ¿vale? Y creo que pensaron un poco como yo, que había que hacer algo para todos. Entonces empezaron a programarlo y crearon las primeras versiones, allá por el 2006, como te digo. Ya más adelante, en el 2007, fue cuando se empezó, por así decirlo, a hablar por aquí en las comunidades hispanohablantes, en las listas de correo de la época, y hubo gente que se ofreció a traducirlo. Y ya fue ahí cuando, pues creo que fue un poquito después, en 2008, cuando yo entré en contacto con NVDA. ¡Wow! Y este lector se usa tanto para Mac como para Windows. Has mencionado antes que en Mac sí, pero en Windows. No, al revés. Se usa en Windows y únicamente en Windows porque está tan especializado que no soporta otras plataformas. Y Mac tiene el suyo propio. Mac entró muy fuerte en esto de la accesibilidad cuando entró a partir de la versión 10.7 del sistema operativo, me parece que fue. Y entró con un lector de pantalla propio que se llama VoiceOver, que viene preinstalado en todos los sistemas Apple, en los Mac, en los iPhone, Apple TV, hasta los AirPods creo que tienen. O sea, cualquier dispositivo de la manzana va a llevar VoiceOver instalado. Pero en Windows eso no pasaba. Por eso hacía falta NVDA. A día de hoy Windows ya lleva también el suyo y es bastante bueno también. Wow, entonces ¿Nos puedes explicar por qué no son accesibles los lectores desde fábrica? ¿Por qué hay que inventar un lector de pantalla para luego meterlo en un dispositivo? Porque antes había muy poca concienciación sobre la accesibilidad. La accesibilidad es algo que avanza mucho, pero aún tiene un largo camino por recorrer. Y hace años, allá por principios de los 2000, tenía un camino todavía más largo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nadie se le ocurría que había que hacer un lector de pantalla para un sistema operativo y había compañías aparte, por así decirlo, que eran las que se encargaban de hacer estas ayudas técnicas, estos programas o dispositivos y por unos precios elevadísimos. ¿De qué precios estamos hablando más o menos? Estamos hablando de precios que rondan, si no recuerdo mal, unos 900 euros por licencia del lector de pantalla comercial. Caray, y luego imagino que hay que actualizar esos lectores de pantalla, así que tenemos que seguir pagando. Hay que actualizar lectores de pantalla y hay que actualizar esa licencia. Esa Caray. Licencia va, te permite, me parece, que dos versiones posteriores y luego tienes que renovarla, gastarte otros 900 euros. Ya ha habido modelos que intentan mitigar el impacto de esa licencia promovidos por los propios fabricantes, pero aún así sigue siendo caro. Así que estamos hablando realmente de algo revolucionario, ¿no? Hablar de un lector de pantalla de código abierto. El software libre siempre suele ser revolucionario en ese sentido. Plantea una alternativa para todo el mundo de fácil acceso y sobre todo con la que la comunidad pueda contribuir, ya sea de forma económica o contribuyendo con código, que es lo que NVDA permite. Permite ambos tipos de colaboraciones y eso es lo que lo hace crecer, es lo que le da el impulso. ¡Qué maravilla! ¿Cómo podemos acceder a este lector? Pues se puede descargar desde nuestra página web, desde nvda.es, o también visitando la web oficial en inglés de la compañía australiana, que es nvaccess.org. Desde ambos sitios se puede descargar la última versión de NVDA. ¿Y antes de que esto existiera, cómo se hacía, cómo hacías tú, por ejemplo, para acceder? No tú, porque tú tenías tu propio lector en tu ordenador, pero alguien que no tuviera un Mac, por ejemplo, o ese lector en su dispositivo, ¿cómo accedía a la lectura? Antes de NVDA, no tengo yo claro que Mac tuviese ya VoiceOver todavía, me parece que aún no. Entonces, la única solución que había era conseguir el lector de pantalla comercial, el único que había en ese momento. O el más popular, mejor dicho. Había varios. Entonces, estaba el que se conocía aquí en España. Yo te puedo hablar de España en aquella época. En otros países la cosa estaba mucho más complicada. Uh-huh. Aquí la ONCE nos daba JAWS for Windows, nos concedía licencia a la gente que estudiaba. Me parece que también se concedía como adaptación al puesto de trabajo. Y luego, quien lo quería para su casa sí que lo tenía que pagar, con todo lo que costaba la licencia. Va. Así que sí, estamos hablando de bastante dinero. ¿Existía el pirateo de lectores de pantalla? Existía y existe a día de hoy todavía. Sí, sí. Hay quien sigue prefiriendo las soluciones comerciales por sus propios motivos, porque ven alguna cosa mejor que con las alternativas libres, pero no pueden pagar. Entonces siempre hay alguien que saca algún crack y lo distribuye y al final se acaba pirateando. ¿Y existe alguna diferencia entre el lector comercial y el de código abierto o estamos hablando más o menos de la misma, del mismo tipo de dispositivo? A ver, la base, la esencia, por así decirlo, es la misma. Síntesis de voz, soporte para líneas braille, para pantallas braille y que te lea los controles del sistema operativo, que te lea el navegador web, que te lea las aplicaciones más populares. Pero luego ya hay diferencias que pueden ser más o menos sutiles. Ahora se están diferenciando bastante. Ahora, por ejemplo, JAWS está apostando muy fuerte por la IA, la inteligencia artificial, mientras que NVDA sigue un enfoque más clásico, porque no la necesita. Digamos que intenta ser un lector de pantalla fiel al sistema operativo y no te ofrece ni más ni menos que lo que el sistema operativo te da. JAWS, en cambio, pues ya que pagas por él, supongo, te quiere dar lector de pantalla y te quiere dar además unas funciones que te faciliten la vida como usuario, pero que se salen de la filosofía del lector de pantalla. ¿Puedes darme un ejemplo de lo que estás diciendo? Por ejemplo, lo que acabamos de decir, la inteligencia artificial. Recientemente han metido una función que tú visitas una página web, invocas a la IA y te resume lo que hay en esa página web. Antes de eso, había funciones tales como buscar alguna palabra seleccionada en la Wikipedia o mirar el tiempo que hace. Y eso es algo que, bueno, está muy bien, muy interesante, pero en un lector de pantalla pues a lo mejor no encaja tanto, ¿no? Así que es algo así como tener una experiencia directa o una experiencia mediada, ¿no? Eso es. Algo así. Vamos a hablar ahora de la comunidad que se genera en torno a la NBDA, ¿no? Porque no estamos hablando solo de un lector, sino de toda una comunidad en torno a este lector de pantalla. ¿Cómo se constituye esta comunidad en España? A ver, en España empezó siendo una comunidad muy pequeñita. No te voy a hablar solo de España, sino de todos los países hispanohablantes, porque al final todos los que hablamos español estamos conectados de una u otra forma y al final todos hemos contribuido a dar forma a NBDA. Empezó allá por el 2010, o por lo menos ese es el registro que yo tengo. Empezó un movimiento sencillo por listas de correo, había una lista en grupos de Yahoo, ¿vale? Para quien no lo sepa, pues es un correo al que tú escribes y la gente que manda correos a ese buzón ve las respuestas de que han escrito todos los demás, como si fuera un grupo de WhatsApp de hoy en día o de iMessage, pero en correo electrónico. Entonces la comunidad se movía por ahí. Hubo varios proyectos para levantar páginas web en español, con recursos informativos sobre el lector, perfiles en redes sociales, y nacían, funcionaban bien, cerraban, por lo que fuera, porque la gente no quería o no podía seguir manteniéndolos. Y esto iba en paralelo con comunidades también en otros idiomas, porque también había comunidades en inglés, en italiano, en francés, en japonés. En casi cualquier país del mundo o idioma del mundo te encuentras una comunidad de NBDA, que es algo muy bonito de este proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llegué más o menos por el 2015 a las comunidades. Antes había estado usando NBDA unos 3 años y vi cómo se encontraba la comunidad y decidí contribuir. Yo quería contribuir y empecé haciendo complementos. NBDA se puede extender mediante complementos programados en Python. Está muy bien, y empecé a programar. Y a partir de ahí fui viendo cómo estaba la comunidad, tanto en inglés como en español. Y en un momento dado dije, hay que hacer algo, hay que cambiar esto. Y me puse en contacto con la gente que había contribuido con la comunidad hasta entonces. Llamé a unos cuantos compañeros también que tenía. Y decidimos emprender este proyecto que es nbda.es. Y a partir de ahí pues hemos dado todo tipo de recursos hasta hoy. ¡Caray! Estamos hablando entonces de una comunidad de trabajo que trabaja para el común. ¿De qué manera trabajáis para esa comunidad? ¿Qué estáis aportando a la comunidad? Mira, hacemos de todo. Gestionamos la propia comunidad, las redes sociales, las listas de correo, resolvemos dudas de la gente, tenemos un sistema de incidencias de soporte por si alguien quiere pedir ayuda. De vez en cuando, porque no tenemos tiempo suficiente por desgracia, impartimos formación. También ayudamos en las traducciones, hacemos que NBDA esté en español, que evolucione en español y que esa traducción sea de calidad, que tenga su documentación bien actualizada. También NBA Access sacó un programa de certificación para quien quisiera certificar sus conocimientos en NBDA. De vez en cuando nos llega alguien que necesita traducción del examen a español y hacemos una traducción en vivo, hacemos una sesión de traducción en vivo donde no les damos más ayuda de la necesaria, pero sí nos aseguramos de que entiendan la pregunta que se le hace y las opciones que tiene disponibles para que dé una respuesta precisa. ¡Wow! Suena a mucho trabajo para gente que tiene otros trabajos. Así es. ¿No? Estamos hablando todo el rato de una comunidad. ¿Por qué no estamos en una asociación? ¿Por qué esto no se ha convertido en una asociación? Se convirtió, pero más tarde. Allá por el 2020, en plena pandemia, decidimos tomar la decisión y constituimos la Asociación Comunidad Hispanohablante de NBDA. No cambia mucho respecto a la comunidad que ya había, pero por lo menos tenemos una base más sólida para consolidar todos estos recursos y poder ayudar, poder optar a ayudas que se dan a entidades sin fines de lucro y poder ofrecer estos servicios, pues ayudando a sostener un poco los recursos de los que disponemos. ¿Y quiénes son el equipo motor de esta asociación? Estoy yo, está un amigo mío en Galicia y está otro colaborador ahora mismo que fue el que lleva traducción de NBDA desde 2007. Se unió a nosotros y le encanta el proyecto. Y luego aparte hay gente de fuera que colabora. También están fundadores de webs previas y luego miembros de la comunidad que se van sumando y van colaborando con su granito de arena, ya sea económico o ya sea pues con recursos, echando una mano, a lo mejor resolviendo incidencias, formando, ayudando en certificaciones, un poquito cargando con las tareas que tenemos nosotros también. ¿Cuánta gente participa directamente de esta asociación? A ver, no te sé decir un número exacto. Sé que tenemos más de 400 personas en la lista de correo, más de 2.000 por el grupo de Facebook, y tampoco tengo muchas cifras más. Somos pocos si se puede comparar con otras asociaciones o entidades, otros proyectos, pero sé que somos muchos y es mucho lo que se ha conseguido y lo que se consigue día a día para mantener NVDA y mejorarlo. ¿A qué se compromete una persona que es socia de esta asociación? Pues a colaborar en lo que pueda, porque al final, como bien has dicho, tenemos otros trabajos y cuesta, antes se llevaba más fácil, ahora cuesta un poquito más llevarlo, así que todo el que puede echar una mano es bienvenido y ayuda traduciendo, ayuda con el desarrollo, ayuda con la revisión de código también, que es algo que también hacemos, formando, ayudando en certificaciones o simplemente guiando a usuarios que comienzan con NVDA y necesitan ayuda y no saben por dónde empezar. ¿Y cómo se puede sumar la gente a la asociación? Muy sencillo, simplemente hay que unirse a la lista de correo, al grupo de Facebook o escribirnos al correo de contacto@nvda.es y ahí pues ya podemos hablar y ver cómo pueden colaborar. Cualquier forma de colaboración es bienvenida. Qué bueno, animamos entonces a toda la gente que nos escucha hoy a que se sumen y se apunten, ¿no? Estamos hablando entonces de un montón de usuarios que están ahora mismo utilizando este dispositivo. ¿Tú sabes el porcentaje de gente? No te sabría decir. Hay una página de estadísticas que se puede consultar y ahí te salen agrupados por países. Sé que de habla hispana se utiliza en un montón de países, incluso en Estados Unidos. Y, a ver, no somos en el mundo los que más utilizamos NVDA, eso también es cierto, pero somos un montón. Hay una cantidad importante de usuarios. ¿Y en las escuelas se utiliza? Depende, sí, pero sí. Se suele utilizar porque es fácil. No hay que hacer trámites, no hay que andar con licencias comerciales, así que alguien entra en la página web, se descarga NVDA, lo instala y ya está. Ese alumno recibe ayuda o ese profesor puede enseñar accesibilidad o lo que necesite. Qué bueno, así que el profesorado también puede anunciar esto en sus clases para que los usuarios lo puedan utilizar. ¿Realizáis labores docentes? Yo imagino que no tenéis tiempo para mucho más, pero ¿hacéis algún tipo de confluencia con las escuelas? ¿Dais talleres informativos sobre todo esto? Lo intentamos cuando el tiempo lo permite, pero sí, alguno hemos impartido. De hecho, la semana que viene vamos a ir a un evento de accesibilidad digital en España y allí va a haber un taller para desarrolladores dirigido a que aprendan NVDA. No solo va enfocado a alumnos, sino también a personas que quieren auditar la accesibilidad de sitios web y aplicaciones y software, o bien quieren desarrollar aplicaciones que sean accesibles. Cuando dices auditar la página web, ¿a qué te refieres? A explorar, a revisar la página web y ver si tiene fallos de accesibilidad, ver cómo corregirlos y ver por qué se producen. Es muy importante hacer contenido accesible que funcione con el lector de pantalla. El lector tiene que mejorar y adaptarse al sistema operativo, a las aplicaciones y a los contenidos web, pero esos contenidos también tienen que ponerlo fácil y ser accesibles para todos. Claro, y muchas veces la verdad que no pensamos exactamente en la facilidad de lectura de los contenidos digitales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces necesitamos también tomar conciencia de todo esto cuando producimos contenidos. ¿Alguien cobra dentro de esta asociación por todo este trabajo? ¿Es no, todo voluntario? Es todo voluntario. Madre mía, ¿y cómo? Sí, sí, sí. ¿Tenéis apoyos económicos para llevar a cabo todo esto? Lo tenemos, sí. Aceptamos donaciones económicas y hay usuarios que donan mensualmente y gracias a ellos se sostiene la infraestructura, que es lo más importante. Y luego ya la labor que hacemos, pues ponemos la voluntad y no pedimos nada por ello. Wow, francamente es increíble el trabajo que estáis levantando entre poquitas personas. Estoy pensando ahora en las instituciones como la ONCE. ¿Qué papel juega esta institución en el desarrollo de lectores de pantalla? Bueno, la ONCE desde siempre ha hecho una gran labor con las personas ciegas, pero en el tema de lectores de pantalla, simplemente lo único que hace de momento es distribuir el lector de pantalla comercial que tenemos por aquí desde hace años. Y sí que es cierto que últimamente se están fijando un poquito más en NVDA y están empezando a utilizarlo, a enseñarlo y a lo mejor de vez en cuando hacen alguna colaboración, pero de momento siguen apostando por las alternativas no libres. ¿Y apoya la ONCE a la asociación de una manera directa? No, no, de momento al menos no. ¿Y tenéis algún tipo de futura programación de trabajar conjuntamente? De momento no hay nada previsto, pero estamos abiertos. Si quieren, estaremos encantados. Qué bueno. Yo he visto que tienes además una web personal, yo no sé de dónde sacas el tiempo para hacer todo lo que haces, que se llama Audio Cinemateca. Y ahí vi que subes películas con audiodescripción. ¿Puedes explicarnos cómo nace tu proyecto y cómo mantienes todo esto? Pues esto es una idea que me dio allá por el 2014, porque a mí desde siempre me ha gustado la audiodescripción. La conocí gracias a la ONCE. Desde bien pequeñito he visto películas donde hay un narrador que te cuenta lo que sucede. Y entonces yo decía, es que, claro, antes se alquilaba en una cinta de vídeo y ahora veo que circulan por internet, aunque sea en formato audio. Y yo quiero tenerlas todas reunidas y quiero que todo el mundo pueda entrar y disfrutar de ese contenido. Y decidí montar esa web a raíz de una web que ya existía. Yo conocía por redes sociales al propietario y me dijo, oye, no, es que voy a cerrar. Digo, pero hombre, ¿cómo vas a cerrar? ¿Vas a dejar esto así? Claro, él quería cerrar y yo quería que esa idea siguiese adelante. Y estaba motivado y decía, es que se podría optimizar. Claro, yo estaba acabando la ingeniería, veía un montón de formas de optimizar aquello y quería ponerlo en práctica. Y dije, ¿por qué no? Vamos a hacerla. Levanté la Audiocinemateca y al principio el contenido era escaso y había muchos proyectos similares, pero con el tiempo empezó a despegar y ya de eso hace, pues va a hacer 11 años, ya dentro de poco, y sigue día a día creciendo con un montón de contenidos que llegan de un montón de plataformas. Caray, ¿cuántas películas hay alojadas, más o menos? La última vez que miré había más de 7.000, más de 1.000 series, unos 500 documentales y una cifra parecida de cortometrajes. Es un montón de trabajo lo que en esta página. ¿Este trabajo lo realiza alguna institución, sabes? No, este trabajo, al menos la Audiocinemateca, es personal, mía. No sé si hay ejemplos similares de instituciones. Sé que hay páginas similares en Estados Unidos y en otros países, en Brasil, y casi siempre son llevadas por personas, por personas que quieren lo mismo que yo, pero en su idioma. ¿Crees que, por ejemplo, una Biblioteca Nacional Española debería de tener una sección dedicada específicamente a esto? Por supuestísimo. Y ojalá llegue en algún momento. Pues habrá que pedirlo, en eso estamos, ¿no? Sí. ¿Admites colaboraciones y donaciones para tu propio proyecto? Sí, sí, sí, también. Se sustenta a base de donaciones. También tengo voluntarios que donan. También ayudan a mantener solo la infraestructura. Y al igual que en el caso anterior, también es voluntario. Todo ¿Y lo cómo que podemos hacemos. Voluntariarnos para trabajar contigo? Bueno, en la Audiocinemateca hay un formulario de contacto y nada, si alguien encuentra alguna película, alguna serie que no esté en el catálogo pero que esté audiodescrita y puede colaborar enviándola o indicando que está y dónde está, nos hacemos con ella, la subimos, o si alguien quiere pedir algún título de audiodescripción y quiere financiarlo, porque hay equipos que se encargan de eso, de hacer material audiodescrito, pues lo podemos gestionar y con eso se puede hacer crecer ese catálogo de contenidos y hacer que todo el mundo tenga acceso a él. Pues es una invitación abierta a quien nos escuche. Aprovecho que tengo un experto para hacer algunas preguntas que supongo que más de una persona se estará preguntando al escuchar esta entrevista. La primera tiene que ver con la tecnología en general y pensar si la tecnología es accesible para cualquiera. ¿Qué diagnóstico haces de la tecnología? La tecnología ha avanzado mucho en los últimos años. Ya hace 10 años se podría haber adaptado para ser accesible, pero falta todavía un esfuerzo, falta sensibilización. Pero a día de hoy se puede hacer. Falta mucho por recorrer, se ha avanzado muchísimo también y ese avance se nota día a día con los dispositivos, con el iPhone, con los ordenadores, con lo que se puede hacer, por ejemplo, tenemos inteligencias artificiales que pueden describir imágenes con una gran precisión. Tenemos un montón de servicios a nuestro alcance, pero aún falta muchísimo por hacer. También estoy pensando en la accesibilidad a las redes sociales. ¿Son todas las personas ciegas usuarias de redes sociales? Todas, todas, no. Siempre hay alguien que no quiere usarlas, pero digamos que los que nos ponemos a ello podemos usar redes sociales y luego al final cada uno tiene sus preferencias. Hay muchas personas ciegas que están por Facebook, por Instagram, que siguen en Twitter. Yo, por ejemplo, estoy apostando por las redes sociales libres y estoy en Mastodon. Y hay infinidad de redes, muchas de ellas son accesibles y se pueden usar. Pensando ahora en el papel de la tecnología desde tu perspectiva como creador, ¿qué diagnóstico haces del uso de la tecnología en el contexto de la ceguera en España? Bueno, igual que antes en general, falta mucho por avanzar. La tecnología que es específica para personas ciegas sigue siendo cara, más cara que el resto de tecnología. Y al final hay que intentar vencer esa brecha y hay que hacer que mejore y que no haya tecnología específica para una discapacidad, sino que toda la tecnología sea accesible. Por ejemplo, ¿nos puedes dar un ejemplo de algo que tú querrías utilizar y no puedes utilizar todavía? Pues así a voz de pronto no te sabría decir, porque yo ahora mismo sí que tengo todo lo que necesito con el iPhone, por así decirlo. Los televisores también llevan guía de voz, están los asistentes virtuales, los altavoces inteligentes, el PC. Si acaso se podría mejorar mucho el campo de las aplicaciones, también de los electrodomésticos, ¿vale? Yo ahora mismo pienso en un electrodoméstico y pienso, tiene que haber una app con la que pueda usarlo, porque si no, se me queda totalmente inservible, porque tienen pantallas táctiles, tienen un montón de botones que no se sabe para qué sirven, sobre todo cuando quitas los relieves y las palancas, los interruptores y los botones y dejas todo táctil, metes una barrera impresionante. Esa barrera se suele salvar con una aplicación móvil, pero resulta que esa aplicación te puede dejar tirado, bien porque se vuelve inaccesible o porque el fabricante deje de darle soporte. Y además de eso está el hecho de que el electrodoméstico va a ser generalmente más caro. Cosas en las que a veces no pensamos y en las que deberíamos estar pensando todas, ¿no? El ámbito educativo, esta entrevista la va a ver un montón de personal docente, entonces me estoy preguntando si tú como estudiante tuviste algún tipo de traba que ahora, desde una edad más adulta, piensas, bueno, esto sería solucionable si la tecnología entrara en el aula de alguna manera. Bueno, tuve muchas trabas en asignaturas, sobre todo, que tenían gráficos. Tuve también, me acuerdo cuando era pequeñito, iba al colegio, que yo utilizaba mucho braille. Entonces, los libros había que transcribirlos en braille, eso tardaba mucho tiempo, y recuerdo que a veces había clases en las que mis compañeros accedían al libro y yo tenía que esperar a que estuviese el volumen de turno correspondiente. Y he visto una evolución a lo largo de los años. Por ejemplo, ya fui llegando a la universidad y ya me iban dando las cosas en PDF, ¿no? Y ya se nota la diferencia porque podía leer esos textos. Pero claro, aparecía la barrera de la accesibilidad de los documentos, aparecían otras barreras como que los gráficos no eran accesibles y un sinfín de cosas más. No obstante, se notó esa mejoría. ¿Tú qué crees que son las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo a día de hoy? Bueno, falta por adaptar mucho todo el material que hemos dicho, sin dejar de lado, por ejemplo, el braille, porque parece, mucha gente piensa que con la tecnología se va a dejar de lado, y no debe ser así, porque es el mecanismo de lectoescritura que nos alfabetiza a las personas ciegas, por ejemplo. Y luego falta mucha sensibilización, mucha concienciación. Los profesores tienen que saber manejar la tecnología accesible, igual que saben manejar la tecnología estándar. Cuando llega un alumno con discapacidad a las aulas, hay que saber manejar todo lo que él maneja, no solo para enseñarle, sino para supervisar que su aprendizaje es adecuado y es igual que el del resto de sus compañeros, o equivalente. Cuando vamos a trasladar esta misma pregunta al mercado laboral, al ámbito laboral, porque tú trabajas en una empresa, ¿cómo ves la incorporación laboral de las personas ciegas en cualquier ámbito de trabajo? Fatal. Ha mejorado mucho, pero fatal. A día de hoy sigue habiendo casos y muchos prejuicios donde la persona ciega directamente llega a la entrevista y el entrevistador le dice, ay, pero es que tú no vas a poder hacer esto. Así directamente, porque lo ve, lo prejuzga y ya. Y al final siempre queda en ya te llamaremos, que se suele traducir en un no. Hay gente que tiene suerte y yo soy uno de ellos, he tenido muchísima suerte, que llegan a una empresa donde te permiten demostrar tus capacidades, entras y al final las demuestras, te admiten y ven que hicieron bien en admitirte porque al final aportas un gran valor a esa empresa. Y luego, más allá de las empresas externas, pues está, al menos aquí en España, está el Grupo Social 11 con su conjunto de empresas, que es donde se suelen integrar las personas con discapacidad a la hora de trabajar, que ahí suele haber menos barreras de entrada. Vamos ahora a proyectarnos un poquito hacia el futuro y pensar tecnoutópicamente cómo sería para ti una realidad donde toda la tecnología y todas estas aplicaciones estuvieran al servicio de cualquiera, realmente, personas ciegas y personas videntes. ¿Cómo sería? Bueno, sería estupendo, porque desaparecerían un montón de barreras, un montón de estereotipos, prejuicios, bloqueos, no sé. A mí me encantaría, por ejemplo, poder conducir un coche, aunque fuese autónomo, y que me llevase sin depender del transporte público, de todo lo que tarda, etcétera. Por ponerte un ejemplo, me encantaría que eso algún día fuese posible. Al final, la tecnología vence esas barreras y nos ayuda a llevar una vida normal e idéntica a la de una persona sin discapacidad, y eso sería lo deseable para el día de mañana. Cuando pensamos desde la constelación en el futuro, le estamos haciendo a todas las personas que entrevistamos en la siguiente pregunta, y te la voy a hacer también a ti hoy, que tiene que ver con las buenas noticias, ¿no? Porque estamos bombardeados constantemente por noticias que nos paralizan en negativo. Y la pregunta que os hacemos a todas las estrellas es, bueno, cuéntanos alguna buena noticia que nos ayude a ser propositivos, ¿no? Que sea constructiva para ese futuro mejor que estamos esperando. Pues mira, yo estoy muy contento porque este año, por ejemplo, se ha aprobado en Europa una ley, la European Accessibility Act. Bueno, más que se ha aprobado, ha entrado en vigor ya por fin el 28 de junio, entró en todos los Estados miembros, en España también, y esa ley hace que todos los productos tengan que ser accesibles en ciertos sectores privados. Y entre ellos están el transporte, están los terminales de autoservicio, están los sitios web, las aplicaciones móviles. Entonces, yo espero que con esta ley las empresas se pongan un poquito más las pilas y todo salga más accesible, y estoy muy motivado por eso, porque también desde mi trabajo, yo trabajo como consultor de accesibilidad, se ha visto interés por mejorar la accesibilidad de muchos productos, de muchas aplicaciones, de estos sectores y de otros que quieren incluir a todas las personas con discapacidad porque ven que hay un beneficio real en ello. Y cuando hablamos de beneficio, no estamos solo hablando de beneficio económico, ¿correcto? No, estamos hablando de beneficio de la reputación de esa empresa, de que los usuarios van a estar más cómodos, se van a beneficiar no solo los que tienen discapacidad, sino los que no la tienen, porque van a tener una interfaz más cómoda, van a poder hacer que esa aplicación sea compatible con más dispositivos, y al final es una experiencia buena para todos. Y una última pregunta que tiene que ver ya contigo como ser humano. ¿Nos puedes contar qué es lo que te motiva a ti para estar peleando por este lector de código abierto, por montar esa asociación, por levantar esa página web con todas estas películas, con todo el trabajo que tú ya tienes, porque estamos hablando siempre de un trabajo productivo y otro reproductivo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hace que tú te mantengas en esta batalla? Pues mira, me motivan mucho los comentarios de la gente y lo que dicen y lo que veo que se consigue gracias a esto. Yo recuerdo un proyecto que inicié hace años para adaptar una instalación de Windows, y me acuerdo cuando me empezaron a llegar comentarios de que había gente que simplemente tenía trabajo después de este proyecto, tras haberlo conocido, y antes no. Y entonces, es genial saber que estás cambiando la vida de miles de personas. Y es lo que me motiva a seguir adelante y a continuar mejorando esto. Bueno, pues yo te quiero dar las gracias por el tiempo que nos has dedicado. Creo que hemos cubierto todos los temas. ¿Hay algo que creas que deberíamos de subrayar de todo lo que hemos comentado, o algo que no hayamos comentado que te gustaría poner? Comentarnos antes de irnos. Bueno, simplemente que la accesibilidad es algo que podemos trabajar todos, simplemente aplicando el sentido común, prestando atención. Con un pequeño cambio que se haga, podemos mejorar la vida de muchas personas, y hay que intentarlo. Claro que sí, y eso lo estamos viendo con el lector de código abierto. Uh-huh. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Thank you. Constelación de los Comunes. Archivo audiovisual de comunidades de prácticas autogestionadas en torno al eje de los comunes.